la quiere ligar don Ramón. Si va caminando el piropo de don Fernando, y yo no sé lo que hacer. Dejen tranquila a mi mujer, no me la llames más. No, no, déjala tranquila ya. No, no, no me la llames más. Yo no, no, no, no, no. Déjala tranquila ya. Que ella es mi novia linda y yo con ella me voy a casar. Que ella es mi novia linda y yo con ella me voy a casar. Qué malo es tener una mujer bonita, cuerpo de sirena. Ay, qué linda está mi nena y voluminosa. Qué mulata más sabrosa, de piernas torneadas y de cara graciosita. Por eso la mía, yo la guardo en una jaulita. No me la llames más. No, no, déjala tranquila ya. No me la llames más. No, no, no, no, no. Déjala tranquila ya. Oye, no se metan con eso, caballero, que esa mujer es Chicho, ataca, Chicho, ataca.